Bueno, estábamos escuchando un candombazo en el cual estaba en dos repiques el Piraña y en otro Miguelito, de la Jambo. Bueno, seguimos. Pero partimos de una base que estamos dando el candombe. El candombe de resistencia, y eso es lo que pasa. Vos, la resistencia no solo se dio a través del tiempo, sino a través del sacrificio de aquellas famosas canchitas que habían en la... en el Montevideo colonial, que tenían que tocar al otro lado de la muralla, porque no los dejaban tocar dentro de la ciudad, ya de ahí las prohibiciones, bueno, como siempre dice Santiago, el tema de cómo es eso de salir a tocar y burlarse de los esclavos, ¿no? De los esclavos, de los patrones. Claro, salir a tocar, claro, esa descarga que había. Como lo dice mi Barrán, ¿no? Un historiador uruguayo, la sensibilidad del Uruguay, si buscás, ahí justamente ves los símbolos, ¿no? Y cómo las fiestas populares eran una rebeldía contra la Cuaresma, por ejemplo, que organizaba la Iglesia y el Estado, justamente para, mediante la recreación, el juego, hacer pan y circo y dirigirte hacia ellos donde querían. Y justo el candombe y el carnaval, la fiesta popular, invadía las fiestas de fin de año religiosa y la fiesta de la Cuaresma, que era cuando termina el carnaval. El carnaval, por eso tenemos el carnaval más largo del mundo, porque era tan luchador, tan que quería pisar una y la otra fiesta y hacer como la fiesta más grande. Era la voz del pueblo, ¿no? Muchos años de antigüedad tiene esto, lo que es el candombe, más sus orígenes. Y también, si hablamos, por ejemplo, bueno, ni hablar si lo que hablamos de si nos vamos al origen del café, ¿no? Sí. ¿Por qué tomamos café nosotros y la industria del café y por qué los esclavos? Bueno, ahí tenemos un principal motor de lo que fue la esclavitud, de traer de África para Brasil miles, justamente para la explotación, ¿no? Los difundios. Y bueno, saber esas cosas es interesante, le da valor a estas cosas, como también le da valor conocer eso que hablamos de toques madre. También tenemos otros toques, lo de los Cambacuá, por ejemplo. Una historia que va más allá, más al origen nuestro. Se fueron con Artigas en el exilio. Ese toque está sonando en Paraguay hace cuántos años. Un debe que tenemos con Ubuntu, que estuvimos a punto de hacerlo, pero lo vamos a concretar en algún momento, porque si se quiere, se puede. Claro que y sí. Y no estaría nada mal, ¿no? Que nos peguemos una escapada. Y bueno, y justamente derramando todos esos sentimientos, esas ganas de hacer cosas, un tuniza, ¿no? Es parte de eso. Como que este mes yo creo que es como un mes riquísimo para nosotros, para nosotros es todo un año. Hablar de esto, difundir esto, buscar qué vamos a hacer el programa que viene. Y bueno, ahora estamos en el mes de afrodescendencia y justamente difundiendo Víctor, la semana próxima, ¿no, Víctor? Si no le digo mal. Exactamente, el viernes que viene vamos a estar hablando, bueno, de esto que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? El candombe de una mirada desde lo educativo. ¿Qué nos enseña? Y esto que estamos hablando quizás es algo que no se esté dando de carácter en la parte educativa, es decir, cuando se habla de los negros se habla de esa parte de solo candombe, reconocemos de tocar. Pero no se habla de dónde viene. Se habla de que los negros trabajaban en los campos, pero no se habla de lo otro. Entonces creo que un poco la mirada nuestra va a ser por ese lado. Me parece un poco romantizar la situación y no decir la posta, no ponerlo en los libros, la posta de cómo era, por ejemplo, desde la escuela, ¿no? Que no te enseñan. Sí. Entonces como que un poco ponen like por arriba, pero no hacen como hincapié realmente en lo que sucedió. Y no solo eso, sino que el candombe también es a ver, el tambor es autóctono acá en Uruguay. Exacto. Es un instrumento autóctono. Y el candombe también. Y el candombe derivan varios ritmos musicales. A ver, por supuesto que la samba también proviene de África, pero ya está más integrado al lado de Brasil. Pero el tango también, pero el tango se comparte como ritmo autóctono con Argentina. Pero propio uruguayo es el candombe. Y quizás no se están difundiendo de la mejor manera o de la manera correcta. Ya que estamos hablando de eso, tengo entendido que al Parlamento iba a entrar. Eso te iba a preguntar. Como un proyecto de ley. ¿Ustedes están enterados de eso? Eso lo tenía en la cabeza y lo quería mencionar ahora. Más bien te lo quería tirar como tema a vos para que vos lo profundices un poquito más que yo. Porque yo vi algo por arriba ahí en Facebook. Pero yo creo que vos estás más al tanto que yo. No, vos sabés, no me acuerdo, realmente Rafa no me acuerdo bien, pero tíralo vos. Capaz lo tenés a mano. No, no lo tengo a mano, mirá, pero sinceramente no me acuerdo bien. Quizá lo profundicemos en otro programa, pero yo creo que en teoría es como que el candombe esté visibilizado y esté también en la estructura de la educación. Esté implementado. Sí. ¿No? Que esté tal, que se dé tanto en primaria, secundaria y educación terciaria. Claro. Claro, yo tuve la experiencia de participar del sexto artístico y bueno, el profesor de música tenía que dar el candombe, pero claro, a nivel en el IPA no le enseñan recursos y nada. Y por ejemplo, yo a lo que estaba justo en la movida como alumno, terminé participando y aportando más cosas que el profe porque no. ¿Y eso fue en qué año? Y estamos hablando hace unos 4 añitos atrás, por ahí 5. A nivel educativo no está y es nuestra historia. O sea, estamos hablando de algo autóctono, sin desmerecer a ningún otro estilo, porque todo no forma identidad. La murga la llevo en el corazón, de la infancia, me encanta, tiene su propio origen. El samba mueve a un país, está, yo qué sé, en los cumpleaños de 15, en las fiestas más importantes de la familia, ahí siempre animando la música. Está en el carnaval afro, también. ¿No? Tanto el carnaval y bueno, y el candombe tiene algo que es como una frutillita de algo más, algo que nació acá, en esta tierra. Esos tambores están formados acá. Los únicos que hay como eso están con los camacuá en Paraguay. No hay otro registro, por lo que he investigado, por lo que he buscado. Si algún radioescucha encuentra, comuníquenos mediante la página. ¿Y por dónde? Pero no tenemos número de teléfono hoy, claro. Que vamos a pasar algo. ¿Cómo se puede comunicar con nosotros el radioescucha? 092-249-381. Repita, por favor. 092-249-381. Bueno, por ahí te podés comunicar, mandarnos un WhatsApp, un mensajito, no sé, hoy el programa. En este programa justo no tenemos invitados porque, bueno, no necesitábamos este espacio como para conversar un poco también y analizar un poco también lo que nos hemos pasado, ¿no? Claro, sí. Tal cual, a veces, igual, viste... Le adelanto los próximos invitados. A ver, dale. Cosa rica. Bueno, el 25 de julio es una fecha muy especial, no solo hablando del mes de la afrodescendencia, sino que el 25 de julio es el día de la mujer afrolatina, afrocaribeña, la diáspora. Entonces, queremos hacer como un ciclo de entrevista, en realidad apostando mucho más a las mujeres, darles mucha más participación. Creo que de parte del Desmorrugando como que falta esa presencia femenina. Hemos estado hablando con Bettina Rocha. Así que bueno, el 25 de julio, Paola Correa y Laura Méndez van a estar en este Desmorrugando. Yo no sé si vos te acordás, Víctor, pero ese 25, perdón Nati, ese 25 de julio va a ser un año de nuestra primera entrevista untuniza. ¿Y qué te decimos vos? Nuestra primera entrevista con Tunisa fue te agarró a Jenny allá en Canelones en la esquinita de la plaza Canelones, abajo el techito, sí, y porque la flaca le dijo, creo, si no mal recuerdo, la flaca le dijo anda agarrá a aquel que es Víctor y te va a y ahí te agarramos, te sacamos la primera entrevista, después estuviste formando parte de todo el año de Bunduniza, mandando mensajitos, estando prendido siempre, y 2021 tácate acá con nosotros. Ya se va a hacer una. Bueno, así que vamos creciendo a poco. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a pasar una cancioncita y se viene la tanda luego? Nos despedimos después con el bloque musical, como todos los domingos. ¿Pero se lo podemos usar para conversar otro ratito, el bloque musical de hoy? Tal cual, ¿cómo no? Sí, bueno. Sí, estamos libres. Vamos arriba. Música negra de la ciudad de Montevideo. es hija y madre por igual, hija de todos los orillas y madre, madre espiritual, tienes el poder del amor, eres hija y madre por igual, hija de todos los orillas y madre. Natalie, andábamos por ahí, ¿no? Hablábamos de... ¿Tenías una poesía para compartir? Sí, hoy agarré un autor que es como un grande para mí, un genio que ya no está entre nosotros, que es Eduardo Galeano, este gran escritor, gran activista, este defensor de los derechos humanos y de la afrodescendencia también. Él viajó muchísimo, si el que lo conoce, por el mundo, y estuvo viviendo en un montón de países, viviendo con la gente. Entonces este libro es Úselo y Tírelo, se llama El mundo visto desde una ecología latinoamericana, y agarro un fragmento que se llama enlazado a lo que venía hablando Víctor de cómo los traían a los esclavos. Se llama La tierra y los esclavos negros. Desde el reloj del sol del convento de San Francisco, una lúgubre inscripción recuerda a los caminantes la fugacidad de la vida. Cada hora que pasa, te hiere y la última te matará. Son palabras escritas en latín. Los esclavos negros de Bahía no entienden latín, ni saben leer. Del África los trajeron, dioses alegres y peleones. Con ellos están, hacia ellos van. Quien muere entra, resuenan los tambores para que el muerto no se pierda y llegue a la región de Oyalá. Allá en la casa del creador de los creadores lo espera su otra cabeza, la cabeza inmortal. todos tenemos dos cabezas y dos memorias. Una cabeza de barro, que será polvo, y otra por siempre innumerable a los mordiscos del tiempo y de la pasión. Una memoria que la muerte mata, brújula que acaba con el viaje, y otra memoria, la memoria colectiva, que vivirá mientras viva la aventura humana en el mundo. Quien muere, entra. Cuando el aire del universo se agitó y respiró por primera vez y nació el dios de dioses, no había separación entre la tierra y el cielo. Ahora parecen divorciados, pero el cielo y la tierra vuelven a unirse cada vez que alguien muere, cada vez que alguien nace, y cada vez que alguien recibe a los dioses en su cuerpo palpitante. La comunión del cielo y la tierra, de memorias del fuego, de caras y las máscaras. Este fragmento de este grande, personalmente, y nada, lo quería compartir con ustedes, porque iba más o menos por ahí de lo que hablaba Víctor, como dije anteriormente, y tiene un montón de más de textos que están buenísimos, pues lo recomiendo, leerlo el libro, porque hizo todo un recorrido por Latinoamérica y nombra de cómo llegó el café acá, que nombraban, cómo que llega la banana, cada cosa, por qué está plantada en Latinoamérica y por qué, y todo tiene un porqué. Y eso es lo que hablamos de hoy de la historia, ¿no?